Tal vez mañana sea solo un recuerdo. Y tal vez mañana sea solo mi ayer. Volveré a nacer. Tal vez.